grabando esto? La cuarentena te responde a través de Cargadex Radio. Buenas noches a todos, bienvenidos a esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone, a través de la señal de Cargen Enk. De Cargen Enk. Ahora sí. Pues hoy tengo casa llena, estoy muy contento, muy feliz. Tenemos invitados de lujo, pero antes de empezar a saludar a todo el mundo, tengo que decirles que hoy es un programa bien, bien especial. Mi querido Andrés León, muy buenas noches. Muy bien. Aquí ya listos para nuestro lunes esotérico, por así llamarlo. Yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa cómo sea. No importa dónde sea, me llama Santa Claus. Hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Pues ahorita platicamos. ¿Perdón? Arre, ahorita platicamos con mi querida Alejandra porque es importante y queremos que esté en la cuarentona para que se divierta un rato. No. Ya veremos. Ok, mi querida Kika Trejo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hoy viene muy de rojo, muy con los labios rojos pintados, las trenzas bien arregladas, bueno. Y viene muy perris, como siempre. Muy perris, mi querida Kika Trejo. Hermanito Lorenzo, muy buenas noches. Todo, así debe de ser. Vamos a iniciar esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. El día de hoy también con una invitada de lujo, Lu Versace. Versace. Ok. Pues estamos arrancando este programa que se llama La Cuarentena Te Las Pone. Me dicen que no se escuchan, a ver, déjenme ver porque hay algo aquí con la configuración. Ya saben, uno que de pronto tiene problemas técnicos, pero bueno, aquí seguramente mi operador ahorita ya se va a poner las pilas y me va a echar una mano. Es que déjenme decirles que hoy ha sido un día muy ajetreado. Entonces, pues bueno, seguramente muchos de ustedes tuvieron un día ajetreado. Oigan, tengo algo muy importante que decirles. A partir del miércoles y viernes, también vamos a pasar por Expressive Radio. ¿Por qué no? Vamos a tener dos foros, vamos a hacer aquí en Cargadex Radio. Y además, miércoles y jueves también vamos a estar en este espacio de Expressive Radio. Así es que buenas noches a todos. Ok. Ahora sí. Buenas noches. Oye, yo también quería anunciar algo, amigo. La verdad es que no lo había anunciado porque no me habían dado la autorización, pero ahora ya lo puedo anunciar. A ver, venga. Soy parte del elenco de Fuego Ardiente. Voy a estar ahí en esa novela. Fuego entonces, ardiente. Ya me autorizaron y pues gracias a Dios. Es un personaje, no es el protagónico, pero ahí ¿pero ando. ¿Vas a estar? Pero ando con el malo para todos lados. Andamos de la mano él y yo, entonces afortunadamente. ¿Es una telenovela? No, es una telenovela. ¿A poco? Ajá, de Televisa. Entonces, pues ya habíamos hecho los casting correspondientes y demás. Entonces, pues nos avisaron ya desde la semana pasada. Y pues ahí andamos con este personajito que espero se vaya para toda la novela, ¿verdad? Ojalá que sí. Vamos a ¿cómo se llama? A decretar, ¿no? Con mucho gusto, ¿cómo no? A decretar. Hay que decretar. Vamos ahorita. Ahorita pues ya todos los días que he estado trabajando ahí, pues estoy de la mano del señor, Gatica, y ahora sí que yo soy su allegado, y entonces donde está él estoy yo. Es que lo que tú no sabes, Lorenzo, es que en el primer capítulo va a haber una explosión y ahí va a morir la mano derecha de Gatica. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Yo soy la izquierda. Es que yo soy la izquierda. Rayos. Oye, pues mira, quiero arrancar hoy con el lunes de esoterismo. Mi querido Andrés León, hoy vas a hablar de el signo de Tauro. Hoy quiero hablar del signo de Tauro porque mi querida Lebogue es del signo de Tauro. Voy a hacer una pausa. Por eso quiero hablar. Mi querida Lu, ¿tú qué signo eres? Ajá. Yo soy Acuario. Ok, entonces digo para también ahí hacer algo con Acuario. Rápidamente. Y mi cumpleaños es el próximo lunes. ¡Arre! Pues está. Un cumpleaños de antemano. Gracias, Ale. ¡Arre! Mi querido Andrés, adelante. Pues yo quiero hablar un poco del signo de Tauro, que es el signo de Ale. Pues quiero decirles, bueno, primero que los Tauros son bien trabajadores, porque representan la casa 2. Entonces son bien trabajadores, son bien chambeadores. Son un signo que yo admiro muchísimo. Y tengo muchos amigos Tauro también, les quiero decir. Y bueno, está regido por el elemento tierra, por eso son personas que la verdad generalmente atraen mucho la abundancia, la riqueza, la prosperidad. Generalmente se generan siempre tener mucho, ¿no? Aunque está regido por el signo de Venus, la verdad es que es un signo, pues, más que nada, pues, del trabajo. Ellos siempre atraen, pues, la riqueza hacia ellos, siempre de manera, pues, muy natural. La verdad, es parte de como de sí mismos, que nunca les falte nada. Es parte como de su esencia y de su naturaleza. No, mira qué interesante. Así es. Y bueno, como buen toro, la verdad, pues, siempre, sí, cuando se empeñan en la parte positiva del Tauro, cuando se empeña en algo, hasta que lo logre. Sí. Así se tarde 20 años. Sí. No hay tiempo ni espacio. Qué bueno. Sí, generalmente ahora sí que hasta que lo logren. Okay. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, y por otro lado también, generalmente, bueno, también otra parte positiva, generalmente déjenme les cuento aquí para la cuarentona, las pone que son los mejores o las mejores amantes. Y así que para los que tengan por ahí un amantito o una amantita Tauro, saben que son de lo mejor. Ok. Ok, a ver, así mi querida Ale, si puedes escribirme tu fecha de nacimiento rapidísimo. Esa es una nueva costumbre, una nueva maña que no me conocían. Vamos a darle sus fortalezas, sus debilidades y su red divino. ¿Qué hubo? Ya tengo todos los números. A ver, mi querida. En el amor la gente de Tauro, pues son muy fieles por lo general. A menos de que, bueno, de plano les pongas los cuernos, o les hagas cosas, o de plano los traiciones, o ahora sí que de verdad les hagas algo como muy feo, muy horrible, pues sí, es la única manera que un Tauro debería llegarte. Pero por lo general, como el Tauro siempre está pegado a la tierra y es como la estabilidad, generalmente cuando tienes a una persona de Tauro, pues no les voy a decir que para toda la vida, ¿verdad? ¿Ah? Pero bueno, lo voy a ver. Un rato. No, yo ya ahorita, ya un rato. Ay, sí, estoy bien. un buen rato. Ok. Sí, es en la parte también de pareja. En la parte, bueno, pues económica también. Son muy buenos empresarios. Generalmente son muy justos, muy entregados. son compatibles, también quiero hablar de la parte del amor, que son compatibles con todos los signos de agua, son su mayor compatibilidad con las personas del signo de Cáncer, Escorpión y Piscis. Son también compatibles con la gente de su mismo signo, aunque bueno, como son un poco tercos, la verdad es que no les recomiendo andar con una otra persona del mismo signo de Tauro, porque pues uno entercado en una cosa y el otro en otra, la verdad se van a terminar agarrando de la greña. Entonces, no es lo más recomendable andar con otro Tauro. ¿Pero cuáles son los signos afines a Tauro? Pues Escorpión, Cáncer, Piscis, esos son los como los más afines. También son afines Virgo y Capricornio, que son signos de tierra, son buenos para ti. Son buenos. Y los que no son nada afines son los del signo de aire, porque son muy volubles, cambiantes, y les cuesta trabajo a veces cumplir su palabra y sus compromisos, como lo son Géminis, Libra y Acuario. No son gente con la que te llevas también de cuate, sí, pero de así de lo demás, difícilmente, mi querida Bobby. Pues sí, así es. Okay. Así es. Los signos de fuego pueden llegar a ser buenos amantes para la gente de Tauro, pero no para una relación seria. Los signos que son Aries, Leo y Sagitario. Ay, qué bueno que me dices nada más para de entrada por sacar. Con todo respeto, ¿eh? No, claro, claro. Y entonces, bueno, pues esa es como, bueno, pues lo que yo tengo que decir del signo de Tauro. Ok. A ver si podemos echarle una cartita también a mi querida Lu. Y mientras eso sucede, saludos a Luna, que no la había escuchado. Luna, te mando un beso desde aquí, desde esta cabina. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bien, igual, besos a todos. Ahí estás, besos, mi querida Luna. Oye, Alejandra Bogue, ¿tu día y tu mes de nacimiento? 16 de mayo de 1965, no tengo problemas, mi amor. Ok, yo sí vamos uno por uno. 16 de mayo, 7. Las fortalezas es que son perseverantes y constantes y nunca se dan por vencidos hasta que consiguen lo que quieren. Ahí ya tenemos una coincidencia con los signos de Tauro. ¿El mes cuál es? Perdón, mayo. Mayo. Tu debilidad. El día que nacieron todas las flores. Tu debilidad. Eres terca, testaruda y no cambias. O sea, tú eres de los que van al mismo restaurante, piden el mismo platillo, todo el tiempo. Ya no digo. Sí, es verdad. Ajá. Te lo dije hace un rato. No me gusta ir a lugares que me quede lejos o que no tenga ganas de ir. No voy. Voy al que me gusta, aunque haya ido 100,000 veces. Pero fíjate, si trabajas tú en esto. En esto de la del ser cuadrado, de ser terco y testaruda, perdón, terca y testaruda, tienes un regalo divino y tu fecha de nacimiento es el 65, que 6 más 5 son 11, 1 más 1 son 2, y si tú trabajas en esto, vas a tener a la pareja perfecta y plena. Entonces, okay. Eso es lo que dice la numerología, que a final de cuentas creo que está muy afín, ¿eh? Con lo que dice el signo de Tauro con mi querido Andrés León. Entonces, pues ahí está, un regalo de numerología, mi querida Alejandra Bogue. Muchas gracias, y pues sí, coincidente, y pues te digo que los tiempos son perfectos, mi cielo, entonces, pues, ¿qué más te puedo? Exactamente. Sino sentirme halagado, me leíste. Ahí está. Mi querido Andrés, no sé si ya tenemos la runa de mi querida Lu. Ya tenemos por aquí las runas. Nada más que diga ella su nombre completo 3 veces, por favor. ¿Para mí? Ajá. ¿Sí? Ah, bueno, mi nombre real. Espera. Ahora sí, dilo 3 veces. 1, 2, 3. Aquí protegemos todo. Aquí estamos en todo, no te preocupes. Ahora sí. Estamos viendo la runa de mi querida Lu. Esperamos que una le toca. Aquí se la va a sacar Lunita. Y es. A ver, una runita para Lu. ¡Qué nada! Muy bien, esta runa es muy buena runa. Esta runa nos va a estar hablando de la apertura. La apertura de conciencia, la apertura de puertas, las puertas que se me abren ante cualquier problema o ante cualquier situación. Okay. Esta runa okay. me está hablando. Mucha pasión también, ¿no? Fuego, pasión, y todo lo que te propongas, ajá, este año, se te van a abrir las puertas, y vas a hacer muchas cosas también, ajá. Entonces, es eso, porque te puedes enterar de muchas cosas, puede ser también vas a tener un periodo aprendizaje, no sé, de escuela, o si te gusta dar clases, vas a poder dar una, absorber todo padrísimo, ¿vale? Ay, qué padre, así sea, Rona, así sea. Así es, así es, así es, gracias. Nada más. Y dígame usted, muchachos, mi querida. Sí, mi querida. Tenemos que partir. Alejandra. Mi cielo, a tus órdenes. Ahí, a ver si te pones de acuerdo con mi secretaria, el señor Lorenzo Pérez Cuevas, para que te vengas aquí a la cuarentona un ratito. Digo, ¿me puedes venir? Miércoles o viernes te puedes venir cuando quieras. Ok. Entre esos dos días lo voy a pensar, mi amor. Claro, pero muchas gracias. Gracias por la invitación. Claro que no, sí. Gracias a ti por aceptarla. Quiero darle las gracias a Andrés León, a Luna y a nuestra invitada especial hoy. O a nuestra invitada sorpresa, Alejandra Bogue. Le voy a poner un aplauso, ¿por qué no? Gracias por estar con nosotros, tanto en el Ropero de las Brujas como en este espacio que se llama La Cuarentona te la expone, a través de la señal de Carganek Radio. Gracias a ustedes y a toda la gente que los escucha. Pues, perfecto, mi querida Ale, pues ya tienes la invitación, entonces ya nos pondremos de acuerdo contigo. Qué gusto verte de nuevo. Ahora ya no como compañeros de salón, sino ahora te vamos a entrevistar posteriormente. Me encanta. Hermosa, sí, igual de guapa, de hermosa, de linda. Y pues ya sabes, este es tu espacio también, es tu casa. Muchas gracias. Un abrazo y un beso. Gracias, mi querido Andrés, te mando un abrazo. Targen, un abrazo. Bonita noche. Igualmente. Amigo. Igual, bonita noche. Bueno. Besos, Lunita. Bye. Adiós, Luna. Bueno, pues esta fue la sección esotérica, digámoslo así, de los signos y todo este rollo de la cuarentona. Y el día de hoy tenemos, le voy a poner tres pavos a nuestra invitada de hoy, porque como le digo a Lorenzo no se mide. Uno, dos, tres, ahí está. Lorenzo cada día me trae una invitada más guapa, no sé cómo rayos le hace, pero todas las invitadas de Lorenzo muy guapas, y no es la excepción, mi querida Luna. Prueba natural. Bienvenida a la cuarentona, digo, a las 11 de la noche con 2 minutos, te doy la bienvenida a la cuarentona, te las pone. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Pues te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes al final del programa. Ok. Linda, ¿quieres poder con la cuarentona? Al final del programa, claro, me la respondes. Al final del programa me la respondes. Perfecto. Vamos a... ¡Ay, Dios! No puede ser. Tan rápido, mi querido productor. Si va entrando la invitada. Vas entrando y ya te van a poner a sufrir. Está sonando en este momento la alerta incómoda, que es más incómoda que la alerta sísmica. Así es que, por favor, paciencia, buen ánimo. Y lo único que te puedo decir de todo corazón, con todo el amor del mundo, es... Linda, prepárate para sufrir. Oh my God. ¿Sabes qué, Cargen? ¿Qué crees? Estoy simultando con la radio y se escuchó así literal. Está sonando la alerta sísmica. Ay, okay, para todos los que nos están escuchando, se escuchó. Es la alerta incómoda, sí. incómoda, sí, no. Incómoda. Oye, antes quiero mandarle un beso bien grandote a mi querida María Hermosillo, que yo personalmente la bauticé como María Hermosilla. Que nos está escuchando, a Gaby Valderas que nos está escuchando, a Nina, a Naomi, a Londra, a todo el mundo. Besitos, saludos y besos bien grandes, sobre todo besitos, a Gaby. ¡Gaby Valderas! Sí, a Gaby le mando un beso y un abrazo bien grande. Ella sabe por qué lo digo. Entonces, estamos contigo, amiga. Y te queremos mucho y te mandamos muchos abrazos. Ahora sí, Lorenzo, arranquemos pues. Pues sí, amigo, hoy te estamos de manteles largos porque aparte de, yo tengo la oportunidad de conocer a mi querida Lu, hemos trabajado y no, hemos estado en los mismos capítulos, pero no hemos tenido las mismas escenas. Por eso es el destino, siempre estamos en los mismos capítulos de La Rosa de Guadalupe, pero nunca hemos coincidido, pero bueno. Hasta ahorita no hemos grabado, pero siempre nos sabemos que estamos en el mismo barco. En el mismo capítulo. Y pues también... Exacto, y también mi querida Lu, pues conoce a Kika ya también de tiempo, entonces esta mujer me encanta porque te la puedes encontrar un día en el parque para el ensayo, te puedes aventar una hora con ella platicando de todo, maravilloso, ¿te acuerdas? Sí, la claro, vez que me acuerdo, sí. Antes del rollo pandémico, pero queridos amigos, el día de hoy tenemos a Lu Versace. Ella es actriz egresada de la carrera de actuación en el Centro de Arte y Comedia del maestro Gonzalo Correa, al cual le mando un fuerte abrazo al maestro. Hasta dentro de sus proyectos, ya está. Ahora ya anda hasta allá, mira, yo ya, pensé ya, que andaba mira, como por acá. No, dentro de sus proyectos más representativos, algunos, Las Cosas Simples, A Don Diablo, Ventaneando, Dios, Don Juan Tenorio, Malditos, Antes del Desayuno, El Mago de Oz, y en televisión ha participado en proyectos como Teresa, Cuando Me Enamoro, Amar de Nuevo para la cadena Argos Telemundo, Una Familia con Suerte, Amor Bravío, Cachito del Cielo, y por supuesto mi querida Lu, ella ya es clienta de La Rosa de Guadalupe, también salen todos los capítulos, ¿cómo lo? Pero ¿te das cuenta, mi querida Lu, que hay muchos compañeros que ya somos clientes de ese programa? Sí, afortunadamente. Suki. Exacto, y mi Lu no es la excepción. Ah, no es Suki, ¿verdad? Es Talía. Quiero Moni, ser cliente. Moni. Moni Esponda, claro. Moni, quiero ser cliente yo también. Sí, claro. Claro. Sí. Tenemos la suerte de ser clientes de estos programas que se siguen repitiendo a nivel internacional, ¿no? Y ahí de pronto ya, Luz, si tienes alguna oportunidad de ver unos programas traducidos o a otro idioma, somos muy chistosos, hablamos muy raro, de verdad. Sí, me imagino. Tienes que verlos, pero bueno. Mi querida Lu, en este momento acaba de sonar la alerta incómoda, incómoda, no la otra. Incómoda. Sí, por si se cortó. Sí, por si se cortó. Porque sí se cortó. Y en este momento, mi querida Lu, vamos a entrar a una sección que se llama Conoce a tu artista. Ya conocimos la parte técnica de Lu, todo lo que ha hecho, los proyectos que ha hecho y demás. Pero ahora te vamos a conocer de otra manera. Este programa, como te lo dijo Cargen, ya te hizo una pregunta y ahora yo te voy a hacer otra. Me vas a decir al final, dentro de la buena onda, si te divertiste o no. Pero eso me lo vas a decir al final, ¿vale? Vamos a empezar, mi querida Lu, porque como nosotros somos personas muy, muy lindas y este programa se escucha a nivel internacional, oh my God. En este momento está entrando una llamada a la estación de Cargen en radio. Ajá. El representante de la empresa Las Llaves del Cielo. Este representante de la empresa de Las Llaves del Cielo se llama Pilarico Llave. Él nos contactó porque quiero ofrecerte una disculpa por la chapa que se te quedó pegada en tu mano en la obra de Malditos. Pero espera, ahí había una controversia porque parecía que él no la había puesto bien, pero no. Nos mandó un documento donde indica que tú traías la mano mugrosa y pegajosa y por eso se te quedó. Eso es lo que indica. Buenas noches, Pilarico Llave. Sí, buenas noches. Buenas noches, pues aquí tenemos a mi querida Lu Versace. Y pues a ella se le quedó la chapa en la mano en la obra. Entonces ella tuvo que improvisar y demás. Pero pareciera que usted la puso mal. Pero también me está indicando que Lu traía la mano mugrosa y cochambrosa. ¿Qué dicen de eso? Sí, buenas noches. Mira, el problema aquí es que no lo han puesto mal. La empresa lo ha hecho de maravilla, lo ha flipado. Pero bueno, definitivamente aquí la señorita en cuestión, bueno, que ha agarrado, te ha traído la mano con pegamento. Entonces, pues bueno, ya nosotros no tenemos ahí la culpa de nada, pero bueno, somos, como somos una empresa socialmente responsable. Entonces, bueno, queremos pedir una disculpa de todo. Ya sabe que los españoles no somos de lo más inteligentes posibles, menos los gallegos. Bueno, pues, olé, entonces usted está indicando que ella traía la mano mugrosa y cochambrosa y ustedes ya no se hacen responsables de eso, ¿verdad? Es correcto, mi querido Lorenzo, es correcto. O sea, nosotros hemos puesto bien la cosa, pero bueno, de todos modos ya sabes. Le ofrecemos una disculpa porque seguramente Venancio o Manolo la han cagado en algún momento, hombre. Ok, pues muchísimas gracias por atender la llamada y entonces en este momento queda claro a nivel internacional. O sea, mi duda sería más bien por qué traía la mano cochambrosa y mugrosa ese día. Pero ahorita me lo va a contar. Lorenzo, es que para la próxima háblame un poco más temprano, hombre, que me ha despertado. Ah, es que ya son varias horas allá. Ay, pues nos acaba de colgar. Ya nos colgó nuestro pilarico llave. Oye, a ver, Luke, cuéntame, ¿cómo que se te quedó la chapa en la mano, malditos? ¿Qué pasó ahí? Pues es que estábamos en una función para estudiantes, y resulta que mi personaje, Doña Teresa, es la mamá adinerada que va a buscar a su hijo. Ella tiene un hijo llamado Lalo y una sobrina de la cual se hizo cargo porque la sobrina es huérfana, Rosa. Entonces yo fui a la casa de los amigos de bueno, el personaje, Doña Teresa, va a la casa de los amigos donde está viviendo su hijo, y resulta que es una casa pues humilde. Y después de que ya Doña Teresa habla con Lalo, con su hijo, pues yo me levanto para ya hacer un mutis, y en un falso mutis agarro la chapa de la puerta y la quiero abrir porque según esto ya Doña Teresa se iba. Y al agarrarla la jalo y me quedo con la chapa en la mano. No, yo me quería morir, yo decía, trágame tierra y escúpeme en el inframundo, porque obviamente los regaños del señor Correa eran monumentales. O sea, quien lo conoce sabe que nos regañaba, no nos regañaba, nos destrozaba. Pero la verdad es que fue muy chistoso porque sentí que todo se me caía, y resulta que la gente, pues los chavos al fin y al cabo, pues empezaron a reír. Y yo, bueno, sentía que me temblaba todo, y lo único que hice, me ocurrió improvisar, y fue, ay, pero ¿cómo te atreves a vivir en esta casa tan, tan, donde ni las chapas sirven? Fue lo único que se me ocurrió decir, porque, ¿qué hacía? Donde ni las chapas sirven, y traigo la mano cochambrosa y mugrosa, entonces. Y entré al baño y no me lavé las manos. ¡Ah! Ya sé entonces con qué se te quedó pegada, querida. Ahí está la respuesta a nivel internacional. Todos los países acaban de escuchar que ya lo confesó. Oye, a ver, mi querida Lu, fíjate que también nos acaba de llegar en el libro mágico, porque aquí tengo el libro de la redacción de Cargenen Radio, y el libro indica que existen diversos sonidos en la vida. Ya sabes, sonidos, los pajaritos y todo. Pero yo te quiero hacer tres sonidos y quiero que me digas lo primero que te venga a la mente con esos sonidos. Voy a intentar hacerlos, ¿eh? No soy experto. Okay. El primero es... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te viene a la mente? ¡Ay, ay, ay! Lo primero que te venga a la mente. ¡No hay para todos! ¡No hay para todos! A ver si me sale, porque no sé chiflar. No te preocupes. Amorcito corazón. Ándale. Exacto. Y este, que este sí me salía porque yo lo hacía antes. ¡Papá! Exactamente. ¿Te acuerdas quién te dijo la porra te saluda? Por ¿En dónde supuesto, fue? Nunca se me va a olvidar. En otra función de malditos, precisamente. Ajá. Doña Teresa, todo el primer acto caía mal lo que le sigue. Entonces, cuando ya saluda, llega la mamá Licha, de la mamá de los otros chavos que son amigos de Lalo, resulta que yo no le quiero dar la mano porque, pues, como yo, doña Teresa Corcuera Ibargüengoitia y Torres Landa, le voy a dar la mano. No, o sea, ¿cuál el COVID? La señora que ha de vender quesadillas o algo así, ¿no? O sea, dices, la grasa, guácala, ¿no? Entonces, bueno, no, yo lo decía el personaje. Y ese es, pues, ella me estira la mano para saludarme y yo así de, ah, gracias. Yo en señora de Polanco, ya sabes, chongawer, fleco, con no, no, no, no, no, no, no, mi amor, aquí la única señora de Polanco ya está dado ese tema. Eras la señora de la Narvarte, querida. Sí, porque la señora de Polanco ya existe y está de rojo aquí. Y entonces resulta que al darle la mano, que a ella, yo la dejo, bueno, doña Teresa deja le deja la mano estirada a doña Licha, y un muchachito del público, pues que me recordó a mi progenitora, ¿no? Y bueno, lejos de quedarme coraje, la verdad es que me dio muchísima risa, porque eso quería decir que yo como actriz estaba cumpliendo con el cometido del personaje, y que el personaje tenía que caer gorda toda la primera parte, y todo el segundo acto, de verdad era ya venía la conmiseración del personaje, y al final todo mundo amaba a doña Teresa. Entonces quiere decir que tú eres una persona que se mete en la piel del personaje, y eso es lo que hace sentir, y nosotros lo hemos visto en todos los programas, por lo menos en televisión. No he tenido la oportunidad de verte en teatro, pero en televisión he visto, y de verdad que te felicito, mi querida Lu. La verdad es un trabajo bien bonito. Oye, Lu, y aparte de hacer este trabajo bonito, fíjate que sigue mi libro mágico aquí al lado. Ajá. Y vienen otras tres frases que me gustaría que tú me ayudaras. A ver, claro. La primera frase seguramente la has escuchado en toda la ciudad, y dice lo siguiente: ¡se compran colchones! ¿La has escuchado? Sí. Ok, esas frases nos hacen crecer, son parte de nuestra identidad. La segunda dice: ¡pi, pi, pi, pi, pi! También la has escuchado. Súbale, Y ahora, en este rollo, porque mañana es 2 de febrero y por favor no festejen, chavos, pero no perdemos esta bonita tradición, hay una frase que dice: mete la panza de torta de tamal. Sí, que te acabas de atascar. ¿Quién te dijo mete la panza que es la torta de tamal? A ver, cuéntanos esa experiencia. Isaac Vargas, maestro de expresión corporal y de jazz. Un saludo al maestro. Un saludo a mi maestro. No, la verdad, lo quiero mucho. A pesar de que en la primer clase me dijo eso, la verdad es que lo quiero mucho. Pues uno se obliga a tener una buena figura, ¿no? Por muchas cosas, tanto por lo estético como por salud. Entonces, en la primer clase, yo estaba en tercer semestre, pero yo me había salido un año y medio de la escuela por un accidente que tuve. Entonces, estuve un 15 cervical de segundo grado y se me desvió la columna, entonces estuve un año y medio fuera de la escuela. Y cuando regreso, en mi primer clase de expresión corporal con Isaac, pues sí, yo traía el uniforme abajo, que eran las mallas y el payasito, mallas blancas y el payasito negro, pero yo llevaba mis pants, y yo dije, yo no me voy a quitar el pants. Y entonces el maestro me dice, ¿te quitas el pants? Y yo, no, pero es que no me importa, te quitas el pants. Y yo, bueno, entonces ya me quité el pants, y nos pone a calentar en la barra, ya sabes, por de bra, etc. Y entonces quite la panza de torta de tamal que te echaba a sacar. No, bueno, yo sí me ataqué de la risa, porque dije, ya me exhibiste. O sea, sí me acabo de atascar una torta de tamal. Pues sí, la verdad, ¿para qué voy a decir que no? Me encanta comer. O sea, Oye, pero hay que masticarla, no hay que echártela completa, porque pues a lo mejor te la vienes. No tenía mucho tiempo. Bueno, he de confesarles que sí, mi querida Lu, nunca te he visto comer así, solo la última vez que amablemente me ofreciste coca y papas y yo así de sí, ¿qué estabas sí, come, come? Pues lo primero que alcanzas a comprar en el transcurso del trayecto, ¿no? Porque la verdad es que sí soy un poco chocantita para comer. Ay, no. Oye, en este momento me está entrando otra llamada. Ajá. Ok, alguien que te quiere saludar y que te quiere desear buena suerte. Antes de pasar a la siguiente pregunta. Okay. A ver, me traslado. Buenas noches, Carmencita. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Siempre tan guapo, ¿verdad? Muchas gracias, Carmencita. Pues mira, todavía está lisa la piel. ¿Cómo estás, Carmencita? ¿Qué tal te pinta este lunes? Muy bien. Me pinta como azul celeste, como rosa celeste. Pero bien, muy bien. Ah, muy bien. ¿Me puedes pasar al licenciado, por favor? Pero... que me dijo que quiere... Ajá. Pero por supuesto que sí, mi querido Lorenzo, dame un momento. Gracias. ¡Licenciado! ¡Aquí Lore el idiota del otro día! ¡Sí, es un idiota que lo molesta todas las noches! ¡Gracias! Carmencita, tienes que apagar el audio de tu llamada, todo te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, mi querida Kika. Las trenzas diversas de la radio, buenas noches. Qué guapa Kika, qué guapa hoy. Mi querido Lorenzo. Oye, sí, ¿verdad, licenciado? Viene muy guapa hoy Kika. Sí, hoy parece. Viene como la muñeca. Importada de Alemania, mire nada más. Qué trenzas tan largas, tan azules. Mi querido Lorenzo Pérez Cuevas, buenas noches, mi querido Lorenzo. Buenas noches, teacher, qué gusto tenerlo aquí siempre, ya sabe. Dígale a Carmencita que apague su sonido cada que le llame, todo lo escucho. Carmencita hace lo que quiere, porque yo digo, mi Dios. ¿Qué tal, okay, mi querida Lu Versace? Hola, teacher. Ah, mira, sí me conoce, estás? Qué bueno, sí me conoce, dile usted. Claro. Mira, bonita, yo he entrevistado a muchos jefes de estado, he entrevistado a papas. Y no las papas Sabritas que te estás imaginando. Y el día de hoy vine específicamente a hacerte una pregunta. Esta pregunta puede catapultar tu carrera o la puede enterrar en el panteón más lejano del mundo. Ver usted. Okay. ¿Estás lista? Sí. Ok, respira. Ok. Juay de Rito. Juay de Rito. Pues por la infraestructura. Ok, gracias Lorenzo. Mira, me trajiste una persona inteligente, le entendí todo lo que me dijo en inglés, sobre todo lo de la infraestructura. Saludos a mi querido amigo Peña Nieto, a Enrique Peña Nieto. Buenas noches. Pues bueno, yo me voy porque este look de Coronel Sanders no se mantiene solo. ¿Y saben qué? No se duerme, porque el viernes le vamos a poner mangas al chaleco. Mi querida Lu, muy buenas noches. Buenas noches, teacher. Ay, teacher, muchas gracias por la llamada. Y pues ya aquí saludó a mi querida Lu. Cuídese mucho, descanse, vuelvo al formol. Sí, no me ande barbeando. Descanse. No me ande barbeando. Descanse, pero no en paz. ¿Qué más quisieran? Pero no va a ser así. Buenas noches. Buenas noches. Carmencita, gracias, buenas noches. Sí, gracias, Lorenzo, que tengas buena noche. Ay, gracias, cuídese. Otra vez, lo bueno. Ay, esa Carmencita, voy a colgar la llamada, a ver. Mi querido Lorenzo, te tengo una buena y una mala, ¿cuál quieres oír primero? Híjoles, pues es que yo creo que mejor la buena, porque las malas siempre me dan algo. La buena es que nuestra querida Lu va a seguir con nosotros, la mala es que tenemos que ir a un corte comercial. Pues vámonos a un corte comercial entonces, querido Car, geniano. Vámonos un corte, okay. Y ahorita regresamos. Recuerda que estás en esto que se llama La Cuarentena te las pone, a través de la señal de Cargenenk. Ay, ahora me ganó el Jerry. Vamos a escuchar algo de musiquita. Vengo después del corte. Exacto, sí se la sabe, Sí se la sabe, mi querida Lu. Viene después del corte. Y sí, efectivamente, después del corte seguiremos escuchando más de Lu. Y... vámonos con una rolita del 90s Pop Tour. Esto se llama Ritmo de la Noche y lo escuchas evidentemente en este programa que te encanta y que le encanta a tu mamá, La Cuarentona. La Cuarentona te las pone a través de la señal de Cargen Enk.

11 de la noche con 28 minutos. Tenemos todavía aquí a nuestra querida Luberza H, que le voy a poner otro aplauso, hombre. No todos los días tenemos invitados tan, tan especiales y tan guapas. Señor presidente, le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, por favor, a nuestra invitada en este caso. Pedro, está permitido. Está permitido, ok. Está permitido. Eso fue lo que dijo. De verdad que. El pueblo está feliz, feliz. Muy bien. Entonces, creo que has tenido un buen recibimiento de parte de nuestro señor presidente, mi querida Lu. Ay, gracias. Está de buenas porque está con COVID el presidente. Que se está recuperando, qué bueno. Qué bueno. Y también saludos a Carlos Slim, que se está recuperando del COVID. Y también a nuestro querido. Ah, qué querido. Al papá de Pavel Pardo. Al cardenal Norberto Rivera Carrera, que es el papá de Pavel Pardo, que dice que es su ahijado, su sobrino, ¿eh? Tiene la jeta igual. Pero bueno, señores, señores. Menso. Güey, no lo digo yo, lo dice medio México, güey. Pues sí, no lo dice la misma. Pero tiene la misma. Pues sí. Él es la jeta, güey, son idénticos, cabrón. Es como si quieren dar a Eduardo Santamarina a sus hijos. No se puede. No, pues. No Jorge Salinas. No puede. No, ah, caray. No se puede. ¿Salinas es hijo de Santamarina? ¿En exclusiva nos lo estás contando? No, o sea, los hijos de Santamarina y los hijos de Lalo. Los cagó. No los clonó. Ok. Digo, sí. ya íbamos a empezar un pedo de tipo ventaneando, ¿no? ¡Ay, Pepillo! Un saludo a mi hermano. Un saludo a mi hermano, que también es el mismo mal de pasos, cuatro hijos. No, pero tu mamá ahí tuvo un problema. Creo que los mandó a hacer a China. Impresora. Creo que los mandó a hacer a China. Sí, los mandó a Tailandia. Oiga, saludos a todos los que viven allá en... Ay, ¿cómo se llama? Tuvo un golpe de estado, hombre. Tailandia. No, Tailandia, güey, al lado. A un ladito de Tailandia. Al lado. En la India. En la India y Tailandia, ahí hubo un golpe de estado. Ah, no estaba enterado. Mira, para que veas. Ahorita se me olvidó el nombre del país. Mira, no estaba enterado. ¿Sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que tú mejor tienes que preguntar. Tú pregunta cosas, porque yo creo que tienes que. Te noto con esa. Quieres preguntarte. De plano. Ansia. Ok. Ok, yo le dije. De plano. Yo le dije a nuestra querida invitada. Tanta información que tenemos. Que empezar a sufrir. Nosotros no somos dos de par de sufrir. Pero también te hacemos sufrir y te hacemos pasar el manto sagrado. A ver. En este momento. Tengo una llamada del más allá, porque nuestro programa no solamente llega a todo el mundo, también llega al más allá. Y es una llamada de un maestro que te quiere regañar. Ya que hay una diferencia muy fuerte entre un jinete y un caballo. Entonces digo, no sé, tenemos a alguien en la línea. Bueno. Hola, me está diciendo. Es que el libro mágico, espérame. Voy a abrir el libro mágico. Bueno. Sí, bueno, buenas noches. Ay, creo que es el gato de Shrek. ¡Ah, no! ¿Maestro? ¿Es usted? Sí, soy yo, pero apúrate porque se acaba la conexión. En exclusiva a nivel internacional y del más allá, el maestro Federico García Lorca, aquí presente. Buenas noches, maestro. Te dije que te apuraras. Maestro, buenas noches, maestro. ¿A qué debemos su visita? Pues nada más para decirle que es muy diferente el jinete al caballo. El caballo es el que va abajo y el jinete es el que va... Maestro, sigue ahí. O sea, ¿qué pedo? La conexión de internet del más allá está teniendo pedos, creo. Es que no hay todavía conexión allá buena. Está mal. Lo revivimos. No está mal, güey. El teléfono. El tamal ya pasó. Tamal de mañana, ya sí. A ver, Milú, ¿por qué dice el maestro que confundiste al jinete con el caballo? ¿Qué pasó ahí? El error así garrafal de toda mi carrera, creo. Resulta... Pobre maestro, va a estar así, revolcándose en la tumba. No, no, no, o sea, fatal, fatal, así. Resulta que estábamos en temporada. Perdón, perdón, me están informando de última hora que se está cambiando el concepto. Ahora no son los jinetes de la del apocalipsis, sino los caballos del apocalipsis. Buenas noches. Gracias a Lu Versace. Anótelo. Gracias a mí por farisea apóstata. Apóstata. Apóstata. Bueno, ¿qué tal, Dios, mi querida? Resulta que estábamos yo estaba en temporada con Mariana Pineda, y que es una obra de García Lorca. Uh-huh. Y mi personaje es Isabel La Clavela, que es la dama de compañía de Mariana. Resulta que la escena va que tocan a la puerta, yo voy a abrir, me entregan una carta, regreso, Mariana Pineda, el personaje de Mariana Pineda, me dice que me habían entregado, ¿no? Entonces, le doy la carta y me dice, ¿quién te la entregó? Y yo, el texto original, va, me la entregó un jinete, iba embozado hasta los ojos. Tuve mucho miedo, soltó las bridas del caballo y se fue volando hasta lo oscuro de la plazoleta. Uh-huh. Pero justo esa función fue de las funciones más accidentadas, porque había una vibra espeluznante, de verdad, una vibra muy densa ahí en el foro. Y todos los errores que no habíamos tenido, ni siquiera en los ensayos, ese día, pues, caos, o sea, todo pasó. Y entonces le doy la carta, me dice, ¿quién te la entregó? Y yo, me la entregó un caballo, iba embozado hasta los ojos, me soltó las bridas del caballo, soltó las bridas y se fue volando por lo oscuro de la plazoleta. Afortunadamente nadie se rió, o sea, afortunadamente, porque esa es la ventaja que como actores, que la gente no se sabe el texto. Pero no hay que confiarnos tanto, porque resulta que luego hay alguien que sí es experto y se la sabe como su filiación. No sabes qué vergüenza y qué regañada me puso Mónica Pavón, precisamente. Ay, mi Mónica Pavón. La acabamos de tener hace unos días aquí en la cuarentena. No, en Lorenzo con las Estrellas. Ya me imagino el nivel de regaño que te dio la Pavón. No sabes. Pero de verdad, una cosa de muchos accidentes ese día en la función. Y yo me hacía el chongo y me ponía unos claveles naturales de un lado. Entonces yo no me los quitaba porque dábamos funciones jueves y viernes. Y entonces usaba los mismos claveles los dos días. Llegaba yo aquí a su casa y ponía los claveles en un vasito con agua para que se mantuvieran frescos para la función del otro día. Bueno, al otro día esos claveles, quiero comentarles, que estaban quemados. O sea, imagínate. El maestro. No, fue. Pues la energía de todo el mundo, ¿no? O sea, la energía de que de verdad ese día estaba la energía súper pesada, fue una función bastante accidentada. Y yo sí creo en la energía, o sea, eso es algo que sí creo no, en mucho en las energías. Te voy a decir una cosa. Creo que deben de dejar de fumar mota antes de dar una función. Y si los caballos vuelan, bueno, ¿qué te puedo decir? Ajá. Ya los caballos ya estaban volando, amigo, no, pues no. ¿Pero qué crees que pasó ahí, amigo? Lo que no se dio cuenta Lu ni nadie es que la esencia del maestro Lorca estaba en esos claveles, y cuando dijo ella el caballo, ¡ay, la madre se chupó! No, o sea, no sabes qué feo. Y la verdad es que me dio muchísima pena, y ese es algo que todavía a la fecha no sé. Pena. Pena. Sí, no, dijiste la palabra pena. Yo me hubiera retirado. Ok, perdón. En este momento. Yo me hubiera aventado al Metrobús. Mi operador estaba sonando la alerta incómoda. Porque sí, efectivamente, la palabra pena, eso es lo que no te debe de dar en esta sección. Estoy interrumpiendo todo el programa y toda la maquinaria, nada más para decirte que entramos en una sección que se llama ¿Tú conoces a TikTok? Claro. Ok, entonces en este momento tú tienes aquí a Lorenzo Pérez Cuevas, a Kargenenk y a Kika Trejo. Tienes que escoger a una de estas tres personas. Ajá. ¿Escoge una? A mi Kika. Ok. ¿Por qué todos se van contra mí? Necesito que tomes tu celular, por favor. Ajá. Ok. Y vea a Kika, al contacto de Kika, por favor. Ajá. Y en este momento, tú vas a grabar un audio para que Kika Trejo lo interprete en TikTok. Eso es lo bonito, okay. Eso es lo bonito de esto. Lo estamos haciendo ahora vía WhatsApp. Si no lo tienes, mándaselo a Lorenzo y que Lorenzo me lo mande. Porque creo que tú tienes el de Yoli. Me lo puedes mandar a mí. Es un texto muy sencillito, ¿eh? Es muy, okay, muy cortito para TikTok, porque la vez pasada el señor Foye se aventó como 10 horas de texto, entonces es más complicado. Oh my god. Ok. Una frase así como lo que tú has hecho de claro que sí, maldita, o no sé, una cosa que se te ocurra. O la de los caballos. Muy sencillo. ¡Ándale! De los caballos. De los caballos, ándale, sí, sí, sí. Ok, estamos listos. Se dice. Mi querida Lu, ¿estás lista? Estoy. Ok, voy a quitar el fondo y grabamos en WhatsApp en 3, 2, 1. Ay, ahora. No le sé hacer. A ver. Ay, no puedo grabar. Me dice que no puedo. Ah, es que está en su cámara. Entonces, vamos a grabarla aquí. ¿Estás lista? Ajá, estoy lista. Me avientas la frase en 3, 2, 1, ahora. Me la entregó un caballo. Iba embozado hasta los ojos. Tuve mucho miedo. Soltó las bridas y se fue volando por lo oscuro de la plazoleta. ¡Ay, mamá! Ahí está. Ahí está. Oye, te puedo, pero espera, Cargen, ¿podemos agregarle algo a ese, okay, a ese texto, audio, mi querida Lu? Bueno, ok, claro. Entonces, sí, al final, fíjate de... bien, ahí sí, te va. ¿Para qué? Ajá. Es Lu, ay mamá, ¿qué más le vamos a agregar? Ay, ya la cagué, así no era el texto. Okay, va, algo va, así va, para va, que okay, la gente. Ok. Va. 3, 2, 1, mi querida Lu, ahora. Me la entregó un caballo. Iba embozado hasta los ojos. Tuve mucho miedo. Soltó las bridas y se fue volando hasta lo oscuro de la plazoleta. ¡Ay, mamá! ¡Madre, ya la cagué! No, espera, otra vez, una vez más. A ver, lo vamos a estructurar. Tú dices esa parte. Ajá. Dice Cargen, ay, mamá, y va a entrar un borracho que. Iba a entrar un borracho que diga, o un. Si yo también estudié y eso no dice el maestro Lorca. No, ok, va. ¿Lista, mi querido? Oh, sí. 3, 2, 1, ahora. Me la entregó un caballo. Iba embozado hasta los ojos. Tuve mucho miedo. Soltó las bridas y se fue volando hasta lo oscuro de la plazoleta. ¡Ay, mamá! Si yo también estudié y eso no dice el maestro Lorca, esa muchacha está borracha. Ahí está. Ya está. Perfecto. El TikTok, entonces hemos cumplido con esta sección. Yo vuelvo a poner el texto. Te pongo un aplauso en agradecimiento. Y continúa, mi querido Lorenzo, porque todavía tenemos mucha tela. Gracias. Que cortar. Todavía tenemos mucha tela que cortar. Ya posteriormente te mandaremos el TikTok ya que lo subamos, mi querida Lu, para que des fe de todo lo que pasó. Oye, okay, fíjate, mi querida Lu, hace un ratito que estabas contando lo de nuestra querida Pavón, que pues la queremos también mucho. Kika movió la cabeza así, no. Yo creo que ella estuvo ahí entonces, mi querida Kiki, si lo viviste. Sí. A ver, Kika. Creo que me tocó ver esa sesión justamente. Sí. Perfecto. Entonces, también Kika tiene un libro mágico. Ok. Yo voy a abrir mi libro mágico. Para que Kika pregunte también. Haga la Kika pregunta del día. Adelante, mi querida Kiki. Ok. Te voy a dar tres nombres y tú me dices qué se te ocurre. Uh-huh. El Chavo del Ocho. El Barril. La Doña. El Barril. La Doña. Normita Farsi. Ay, oh, mi maestra linda de tejido. Bueno, no, mía, de mi papá. Exacto. Es que justo ahí fue donde nos conocimos. Exacto. Sí. Entonces yo tengo una preguntita para ti. Ajá. ¿Qué fue lo primero que te tejió tu mamá? Ay, oh, ahí cuando con la maestra Normita, híjole. Ay, no me acuerdo porque tejía muchísimo, era impresionante lo que tejía, ahora por eso la señora ya no ve. Entonces, no me acuerdo exactamente, no sé si una blusa con cuello que se volteaba de color como de grecas, bueno, que el mismo estambre hacía las grecas, o una verde, o una morada, o una, no me acuerdo. Sinceramente, fue bufandas, bueno, tengo muchísimas. No me acuerdo exactamente qué fue lo que me tejió, porque tejía muchísimo. Y de todo lo que te tejió, ¿qué es lo que más te ha gustado? Ay, todo, porque tengo, de hecho, tengo muchas cosas que me ha tejido mi mamá antes de ir con la maestra Lolita. Entonces todavía tengo mis suéteres ahí guardaditos bonitos, la verdad. Oye, Kika, ¿qué crees? Tenemos a la maestra Normita Falsé en la línea. Maestra, buenas noches. Sí, bueno, ¿dónde estás? Que no te veo. Maestra, pues aquí andamos, mire, están recordando los momentos y entonces nos metimos rápido al internet, buscamos el teléfono y le llamamos, maestra, ¿cómo está? Dios, ¿eres tú? Es que no veo. Maestra, soy Lorenzo, conductor acá, y tenemos a Lu Versace, que estudió, su mamá de Luz estudió, y mi Kikis también andaban ahí haciendo cosas y querían saludar a la maestra. ¿Pero por qué no pagaste la luz, Lorenzo Lamas? Turbo, no sé. Eres muy oscuro. Maestra, ¿quiere saludar, por favor? Sí, le quiero mandar un saludo a todos mis alumnos que me están escuchando. ¿Pero quién habla? Bueno, ay, no sé. Híjoles, entendamos que la maestra ya tiene una edad avanzada, entonces de pronto tiene ya un poco de Alzheimer y entonces pues, maestra. A ver, espíritu chocarrero, eres del más allá o del más acá. Cuídense mucho, maestra, muy buenas noches. No, pues no logramos concretarla. Ahí saluden a la maestra, sí. Porque sigo escuchando voces. Bueno, voy a colgar la llamada. Buenas noches, maestra. Pues esa era la maestra Normita Falsé, ¿verdad? Y ya, pues Falsé. A ver, mi querida Lu, yo tengo aquí, tengo una duda, fíjate. Quiero que tú me ayudes. Kika, ¿ibas a preguntar otra cosa? Nada, me quedé con esa duda. Ok, perfecto. Entonces, mi Kika me da paso en este momento. Y en la vida, querida Lu, hay diversos tipos de llaves. Llaves para entrar a todos lados, para entrar a tu casa, a tu departamento. Ya. Entonces, imagínate que si yo te digo, yo te voy a nombrar tres llaves y tú dime si alguna vez las has visto, las has utilizado para pues, abrir tus puertas, tus chapas o anexos. ¿Tú conoces una llave ajustable de carraca de 8 pulgadas? No. No. ¿Conoces la llave de trinquete de 6 piezas maravillosa y nuevecita de paquete? Tampoco. ¿No? Y a ver la otra. ¿Tú conoces las llaves del estudio del maestro Solé en la tienda que se encontraba enfrente en su casa? Así es. Entonces, señores radioescuchas, el maestro Solé, como si alguien vio El Diablo Viste a la Moda, como Miranda Presley, confío en ella después de muchos años y le dejaba las llaves para que entrara a su estudio. Imagínense qué tuvo que hacer mi querida Lu para ganarse ese rinconcito de cielo. Cuéntanos, mi querida Lu, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues estábamos ensayando el homenaje al por el centenario del natalicio de Elena Garro, que era fue un ciclo de radioteatros. Y yo tuve la fortuna de hacer el primero y, si no mal recuerdo, el cuarto radioteatro. Pero yo siempre llegaba temprano. Siempre llegaba temprano a los ensayos porque ñoña, ¿no? Soy cumplidita. Entonces, el maestro se daba cuenta y yo, la verdad, pues no tenía ni la más remota idea de que el maestro se diera cuenta. pero resulta que el maestro tenía una capacidad analítica impresionante, de verdad. Y entonces, un día me habla mi celular y me dice, Pita, porque así me decía, Pita, hoy no voy a estar en el ensayo, pero voy a dejar mis llaves en la tienda de enfrente a tu nombre, porque tú siempre llegas temprano, para que abras el estudio y se metan a ensayar. O sea, imagínate cómo me sentía y cómo me siento yo, porque eso es algo que guardo en mi corazón, que alguien como el maestro Solé, José Solé, que en paz descanse, me confiara las llaves de su estudio. O sea, imagínate. O sea, no era cualquier cosa, ni es cualquier hijo de vecino. Bueno, no era cualquier hijo. Mejor que te hubiera dado las llaves de su corazón, ¿no? No, porque ese estaba ocupado por su ahora viuda Tere Colón. Tere Colón, sí, un besote a la... Pero bueno, también ahí estaba, ¿no? El maestro Solé. ¿Cómo me acuerdo una vez, y tú estabas, ¿verdad, Kika? Que el maestro Solé dijo que sus nietos, sus sobrinos, no recuerdo bien quién, que decían que él era una persona biónica y que se divertían mucho con él. Y eso lo dijo así en una conferencia, ¿eh? Entonces, de verdad que el maestro Solé era también un tanto cómico, en paz descanse. Le mandamos un abrazo hasta el cielo. Maestrazo, directorazo, todo. Ah, así es. Kargen, me está entrando una llamada a la redacción. También, otro del más allá. Sí, efectivamente. Es que ya se está... Lorenzo, me está entrando... Ajá. Me está entrando una llamada. ¿Bueno? Sí. Bueno, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Ay, ¿cómo no sabes cómo eres bruto? Póngale cero. ¿Quién es Lu? El Chavo del Ocho. Buenas noches, Chavo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, porque mira que Rondamón vino y entonces me dio un coco, porque yo le pegaba a Kiko. Ah, muy bien. ¿Y a qué debemos el honor de su llamada, mi querido Chavito del Ocho? ¡Chavito! Oh, bueno, mira, déjame decirte que tengo aquí a un niño que se llama el Niño Pelota. Ok. Es el niño de San Luis. Ajá. Chico, sí. Mira, ya lo ya sabe. Ah, caray. ¿Y qué pasó con ese niño? Pues es que mira, déjame decirte que un día estaba en una función y entonces aventaban pelotas y y la mamá de un niño se aventó por la pelota y entonces tiró al niño y luego que tiró al niño, el niño se puso un trancazo. ¿Y luego qué pasó? Pues es que ya le pusimos el Niño Pelota porque entonces aparte después de Ñoño, que hizo el gordo, el Niño Pelota pues ya tenía la pelota. Ah, caray, bueno, pues pásenos a ese niño para ver qué cuál es su impresión del golpe. Buenas noches, Niño Pelota. Dice que no puede hablar. De la impresión. Exactamente. Sigue impresionado de la impresión por el golpe de la pelota. No, de hecho, querido Chavito, no está impresionado por el golpe, está impresionado porque nuestra querida Luz se metió a reír de él, no aguantó la presión y se fue a reír de ese Niño Pelota. ¿Sabes qué? Yo creo que tiene la garrotera, déjame, le echo agua. Ay, ¿no? ¿Entonces no puede hablar el Niño Pelota? ¿No nos va a dar una entrevista? No, es que no se mueve, desde que se cayó no se mueve. Ay, bueno, pues, ni modo, pues, ese Niño Pelota, pero a mí no me sorprende el Niño Pelota, me sorprende la mamá, que por una pelota avienta al chamaco, eso es lo más sorprendente. Qué cosas de la vida, pues muchas gracias, Chavito, por la llamada, de verdad te agradecemos mucho, y pues gracias por la información, cuídate mucho. Sí, ay, cuando quieran pasen al puesto para que les dé un agua de limón, que tiene el color de la Jamaica, pero sabe a fresa. Ándale, pues. Muchas gracias, Chavito. Cuídense mucho, ¿eh? Hasta luego. Sí, adiós, señor. A ver, Lu, ¿cómo que te empezaste a reír de ese chamaco que aventaron por las pelotas? Pues no del chamaco, sino de la mamá. ¿De la mamá? La mamá la aventó por sus pelotas. Sí, literal. No saben lo chistoso que fue estando en San Luis Potosí. Hicimos un homenaje a los personajes del Chavo del Ocho, a la vecindad del Chavo del Ocho. Y entonces la mamá, bueno, antes del intermedio, bailábamos una canción, la de Chacarrón, y resulta que aventaban pelotas, de esas de pelotas de playa. Resulta que la señora, pero bien emocionada, en primera fila con el niño sentado en sus piernas, y de repente avientan la pelota, y la señora, por cachar la pelota, avienta al niño. O sea, le valió gorro el bodoque y agarró la pelota, y ella bien feliz y no soltaba la pelota, y el niño ahí tirado, pobrecito, todo descuajaringado. No, uh-huh. Bueno, yo de verdad no aguanté la risa porque hubieran visto a las... O sea, la verdad es que tengo todavía la imagen muy grabada y no logro superarlo porque la señora valiéndole aventó al chamaco por agarrar la pelota. O sea, que te levantas así como tipo la ola para agarrar algo, bueno, así la señora con la pelota. Pasa regularmente, amigo, ¿no? La pelota, las despensas, hasta los madrazos, güey, de repente. También aquí te salió. ¡Órale! Oye, fíjate, Lu, en ese momento, ajá, tengo dos preguntas más que te vamos a hacer, porque ya prácticamente estamos en tiempo. Me está entrando, ajá, en este momento, a través de la línea de Cargen en Radio, un audio que, ajá, me dicen que quieres que escuches. A ver, escúchalo, dime de qué se trata porque no entiendo. Ahí va. Te voy a poner el micro, ¿eh? Sí. Santa Madre de Dios. Amén. ¿Quién canta así de Guadalupana? Pues mi querida y cantoral. ¿Y qué pasó ahí con Itati Cantoral? ¿Por qué te trae buenos recuerdos la doña Itati Cantoral? Me trae muy buenos recuerdos doña Itati Cantoral, porque estando yo en tercer semestre de la carrera, mi maestro Gonzalo Correa, que es el Tenorio de México, montó su temporada. Entonces a mí me habían dicho, bueno, yo no iba a estar en la temporada profesional porque había la temporada profesional y la temporada, digamos, estudiantil, que era para funciones a escuelas, y yo no iba a estar en la temporada profesional. Resulta que de repente mi maestra Gabriela Cárdenas, que estaba haciendo a la Brígida, ella tenía compromisos previos. Entonces me dijeron que si podía, pues de primera instancia me dijeron que si podía ensayar con Itati. Y yo dije que sí. Luego, ya cuando se estrenó la temporada, un día me dicen que yo iba a hacer varias funciones porque precisamente por los compromisos previos de Gabriela, ella no iba a poder llegar a dar funciones. Entonces, me toca dar función con Itati, y como ya habíamos ensayado, pues ya no había problema de volver a ensayar y de nada. O sea, ya habíamos ensayado y todo. Y estaba en plena función en la escena de cuando ya estamos en la quinta, la Brígida y la Inés, y estoy yo contándole cómo es que salimos del convento y todo, y de repente yo nada más veo cómo Itati se voltea, y estaba así como temblando, pero estaba atacada de la risa. Entonces salimos del escenario, cuando ya nosotros nos vamos, y me dice, no manches, o sea, me hiciste reír, no se vale porque me hiciste reír de todas tus acciones, o sea, de todo lo que yo hacía para explicarle cómo habíamos salido del convento. Me dijo, yo no pude contenerme de la risa porque de verdad eres muy chistosa. Y entonces desde ese año, desde 1998, pues interpreto a Brígida. Ay, mi querida. Oye, fíjate, Lu, entonces con todo eso, antes de despedirnos, ajá, de verdad que yo creo que eres una persona, como siempre lo he dicho, una persona que se rifa en los papeles y todo. Y entonces en este momento nos acaba de quería un premio. Ahorita te lo voy a enseñar y no le voy a poner nombre porque no sé si tenga nombre, pero tú le puedes dar el uso que quieras. Okay. Terapéutico, ayudador, etc. Pero tengo una llamada de la empresa que me mandó este premio. de la empresa USA Entertainment. Quiero darle la bienvenida al señor Aquiles Baeza, y este premio te lo vamos a dar por la maravillosa participación y el trabajo que tuviste por interpretar, y te vas a ganar algo de oro. Buenas noches, Aquiles Baeza. Sí, buenas noches, Lorenzo. Señor Aquiles Baeza, mire, aquí nos acaban de llamar mío. No sé qué uso le pueda dar vida a Lu. Pues mira, Lorenzo, en nuestra este premio a mi querida Lu, esperamos que sea de tu agrado. Te lo mandamos con mucho cariño y con mucho esfuerzo, porque 5 negros murieron para la realización de este premio. Efectivamente, y el premio me están indicando aquí que es por haber participado en el personaje de la Era del Hielo, Eli la Mamut, pero no por haberlo interpretado, sino por haberse caído de lado con la botarga. Este premio te lo damos porque fue la... Sí, en la fundación tenemos también de pronto cirugías de cadera, por si acaso hubo algún problema. Con mucho gusto la fundación podría pagarla también. Ah, perfecto. Pues bueno, ella se ganó ese premio por la mejor caída. Se llama la sección La Mejor Caída Momentánea, que todo el staff la quiso ayudar y no la podían ayudar. Mira, la verdad es que te voy a decir una cosa, Lorenzo. Participó al lado de Juan Gabriel y también al lado de Beyoncé, y fue difícil, pero logró ganarse el premio. Lu, ¿qué se te movió cuando caíste con la botarga? Ya se nos fue nuestro querido Aquiles Baeza. ¿Qué se te movió? ¿El cotsis? ¿El ego? ¿El golpe? ¿O qué se te movió? Ay, no, yo creo que es un desprendimiento, pero de mí misma me pude ver como caí de lado, ¿no sabes? No, es chistosísimo eso. Sí, muy pues... chistoso. Estábamos en una escuela allá en Toluca, dando el show de la Era del Hielo, y estábamos en botargas porque, bueno, yo en algún momento hice también shows de botargas y shows infantiles también, no me da ninguna pena decirlo. ¿Ah? Y resulta que yo hacía a Eli, a la Mamut, y bueno, los que se han metido a una botarga saben que es imposible moverse, caminar, respirar y ver, porque no ves ni un carajo. Entonces, fue muy chistoso porque otro de mis compañeros, sin querer, me pega y entonces me saca de balance a mí, y me fui, pero así, de lado, tal cual me fui toda de lado con todo y botarga, pero fue justo en la parte donde dice que se cae la Eli. No, bueno, yo estaba botada de risa adentro de la botarga. Me encanta, Lu, yo estaba botarga de risa. Sí, de verdad. No, ahora estoy botarga del cuerpo. Y de verdad es algo que todavía me acuerdo, me da muchísima risa porque no me podían levantar. O sea, imagínate, entre la botarga y mi humanidad no había manera de levantarme. Ay, no, mi querida Lu, de verdad que hoy fue una delicia, platicar contigo y gracias, escucharte de verdad. Bueno, y pues mi querido Cargen, el tiempo siempre está en nuestra contra, ¿cómo no, amigo? Así es, mi querido Lorenzo, fue un placer para el oído también, porque la verdad es que no todos los días tenemos invitadas tan importantes y tan especiales. Mi querida Lu, muchísimas gracias. Gracias. Por aceptar la cuarentona, y bueno, pues ahí luego a ver cuando regresas, cuando tengas algo que decir, esa es tu casa. Cuando me vuelvan a invitar, yo con gusto. Pero le faltó responder la pregunta que le hiciste al principio, amigo. Ah, tu premio, mira, aquí está, te lo vamos a mandar. Okay. Después para que lo uses. ¿Pudiste con la cuarentona, mi querida Lu? Por su pollo. No es cierta. No pudo. No. Tendrás que venirte otra noche en lodo con la cuarentona. A ver si es cierto. Mi querida Lu, okay. Un placer, de verdad. Gracias. Me encantó esta cuarentona. Fue muy especial. Muchas gracias por aceptar la invitación. Esta es tu casa cuando quieras volver. Adelante. No, gracias a ustedes. Claro, muchísimas gracias de verdad a ustedes por invitarme, a Lorenzo, a Kika, a ti y a todos los que nos hicieron el honor de acompañarnos. Ojalá que mis hermanos me estén escuchando, porque si no, les voy a dar nalgas, les van a faltar para que por no haberme escuchado. Y a mi amiguis, Aida, que espero que también me esté escuchando ahí con Matei, su perrito. Y pues a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos. Exactamente, pues muchas gracias a todos, de verdad. Ya saben, saludos a Nina, a La Valderas, a todas las personas que lo estaban escuchando. Gracias, mi querida Kika Trejo, las trenzas diversas de la radio. Dijo que ella quiere ser feliz en la vida, so what? El próximo miércoles va a traer las trenzas rubias. Perdón. Ay, faltó perro. El perro ya se durmió a callar. Ah, ok. Ok, ¿qué nos estabas diciendo? Que pues nos vemos el miércoles, cualquier cosa. Ay, me encanta que... Me encanta que Jacobo le hace. Ah, nos vemos el miércoles, chavos. Eso solo pasó en tu casa. Así le hizo, así le hizo. Gracias, hermanito. Gracias por todo. Pues muchas gracias, hermanito. Ya sabes que aquí andamos en esto. Y mi querida Lu, de verdad, amiga, fuera de nuestra amistad, muchísimas gracias. Yo espero que te hayas divertido en este programa, que siempre lo he dicho, es un programa diferente. Y lo hacemos con mucho cariño y con todo el corazón para que ustedes se diviertan, ustedes que son nuestros invitados. Y pues muchas gracias, amiguita. Muchas gracias a ti por invitarme, Kika. Todos gracias. Y hermanito, nos vemos el miércoles porque tenemos un invitadazo a nuestro querido Ramiro. Seguimos con la numerología. Segunda y parte. Pues vamos a ver segunda parte de la numerología. Segunda parte de chicos, la numerología. Exacto. Descansen. Nos... Efectivamente, mi querido Lorenzo, gracias a todos por escucharnos. Y el próximo miércoles no se pierdan a mi querido Ramiro López Jenner, quien nos va a venir a hablar de la segunda parte de la numerología. Les tengo que decir que a partir del miércoles también pasamos por Expressive Radio FM, así es que no se lo pueden perder. La cuarentona, ya saben, como siempre, a través de la señal de Cargenenc. Y los voy a dejar con un promo, porque también en la señal de Cargenenc Radio tenemos sorpresas. Y efectivamente, este promo es para ustedes. También los dejo con el DJ Marco Sosa. Marco Sosa en la tornamesa, así es que no se lo pueden perder, por favor. No se lo pueden perder. Nosotros los dejamos con esta sorpresa. Próximo domingo. Gracias. Adiós. La emoción del emparrillado. El evento deportivo más visto y escuchado en todo el planeta. Super Bowl 55. Los Bucaneros de Tampa Bay contra los Jefes de Kansas City. Próximo domingo, 7 de febrero. 2021. Transmitido simultáneamente por las dos frecuencias online más importantes de todo México. Cargenenc Radio y Expressive Radio FM. Expressive Radio FM y Cargenenc Radio. Vive la emoción totalmente en vivo y en directo del Super Bowl 55. Ustedes escuchan. Magic Nights Mix. Magic.